Gracias. Estoy la verdad que muy contenta de que un hombre y una mujer de Olavarría como son Clavero y como es María Isabel puedan representar. La verdad que ustedes tienen un candidato a concejal maravilloso y una candidata a senadora que ha luchado muchísimo. Y también estamos muy contentos todos de que encabece la lista de senadores de la séptima sección este gran intendente, que es Mariano Bravo. Yo creo que todos hablamos de cómo nos unimos, ¿no? Pero lo bueno es que no solo nos unimos por razones electorales, no solo nos unimos porque nos criamos juntos, ¿eh? Y somos hijos de los mismos padres y de los mismos abuelos, sino que ustedes saben que yo siento que ya está macerado, es como que se fue macerando entre todos a lo largo de mucho trabajo legislativo, pero también de propuestas y también de luchas, el proyecto nacional, federal y popular de los próximos 20 años para la Argentina. Porque ustedes vieron que en las campañas siempre hay propuestas, y ahora que está Durán Barba es casi, sí que es el asesor ecuatoriano, nosotros estamos de la cabeza, entre Chávez, el asesor ecuatoriano de Macri. Siempre está el marketing, ¿no? Pero uno se imagina que yo no sirvo para un mercado de marketing, porque yo con celulitis no sirvo para la propaganda. Soy espléndida, soy una vieja espléndida. Ahora, uno cree, en realidad los pueblos no se manejan por marketing salvo transitoriamente. En realidad lo que existe en los pueblos son las fuerzas históricas. Es que por eso uno nace en una familia y sigue siendo de algo y tiene identidad. Hay fuerzas históricas. Y la Argentina todavía no cumplió acabadamente su destino, pero hay fuerzas históricas que están peleando por su destino, que nosotros encarnamos en algún momento histórico y otros en otro. Digo, no importan las personas. Las personas en esto no son imprescindibles. Digo, yo lo viví. Digo, si yo hoy no estuviera más, y hay otro. Y si vos no estuvieras más, hay otro. Siempre hay otro porque hay fuerza histórica. Mientras haya fuerza histórica por la República, por la libertad, por la decencia y por la igualdad, el proyecto se cumplirá inexorablemente. Y eso es lo bueno, pero también es cierto que los pueblos arriban a eso después de muchos intentos. Es decir, los pueblos son lo que son después de muchos intentos fracasados y de muchas luchas porque se enfrentan fuerzas históricas. La Argentina tiene, desde 1900 y antes, dos fuerzas históricas, la fuerza histórica republicana y la fuerza histórica autoritaria. Esto es así. La fuerza histórica que viene de yo no firmo un documento porque mi palabra vale, que viene de muchos de nuestros abuelos, pero también está la fuerza histórica de la mentira, de la picaresca, de cómo engañar al otro. Y esta es la batalla. Yo recuerdo que cuando escribí el contrato moral en el año 2002, miren, qué bárbaro. Bueno, me decía que era el contrato moral, y yo decía, el contrato moral que necesita la Argentina para salir al futuro, miren cómo la otra fuerza histórica la encarna con una perfección absoluta, es no mentir, no robar y no usar a los pobres. Y eso parecía una abstracción absoluta, y yo contando un cuento de hadas, pero miren lo que es hoy. El PJ y sus espejos en la provincia de Buenos Aires. La mentira como instrumento de poder y como instrumento de victoria electoral a través de las candidaturas mentirosas, no testimoniales. Testimonio era Cristo, son los apóstoles. Nunca hay testigos de la mentira, hay testigos de la verdad. Esto en realidad son simples y llanos estafadores de un pueblo. No tienen otro. Miren, como ese objetivo no es para dar desarrollo a las sociedades, sino para seguir robando y constituir una oligarquía local que controle los medios, las empresas, los pueblos, y aniquile a las clases medias, urbanas y rurales, que son el único límite. Y miren cómo para esto usan a los pobres. En vez de ser una fuerza que le dé justicia social a los pobres, han encontrado y han visto que el gran negocio político es mantener a los pobres en la Argentina para mantener el poder de ellos. Y esto, porque todos nosotros tenemos fuerza para resistir. Como decía Gandhi, el primer principio de la no violencia es resistirte a cualquier forma de humillación. Por eso vamos a ganar el 28. Porque nos resistimos a la humillación. Porque la dignidad humana no tolera. Y esto, a mí por ahí me dicen que soy combativa, lo cual es cierto. Yo he sido guerrera en otra vida. En otra vida voy a ser cosmetóloga, no se preocupen. Ya lo decidí. Pero lo que pasa es que la dignidad, claro, voy a ser cosmetóloga para ser una. Pero lo que esto es no violencia. La no violencia no es la pasividad absoluta. ¿Saben qué es la no? Algunos creen que la no violencia es que divino, vamos a dialogar, vamos a hablar, ¿viste? El consenso. ¿Pero a qué consenso vamos a arribar con Kunkel? Pero bien. ¿Por qué no dejamos de hablar pavadas? A mí es cierto que los asesores de campaña me dicen que yo tengo que ser políticamente correcta, moderada y minimalista. Ahora, tampoco se puede mentir. Porque la frivolidad de la Argentina hace que, ay, ahora vamos a estar chotos en un diván con Néstor hablando. Como si con Néstor se pudiera hablar. Si ni Cristina puede hablar con Néstor a esta altura. Consecuencia, el primer objetivo el 28 de junio es derrotar a quienes le quieren destruir la Argentina, que se llevaron el petróleo con los amigos, el mercado eléctrico con los amigos, que se están llevando la plata de los jubilados con los amigos, vaciando el ANSES y la caja de jubilaciones, que se están llevando las empresas argentinas y que se están llevando a los pobres, a la indigencia de la Argentina. Y esto es una confrontación, no lo vemos. Después, miren, la Argentina que viene va a ser de consenso, de diálogo, de articulación. Pero para eso hay primero que establecer la república, para eso hay que limitar el poder de los que están, para eso hay que tener agallas, carácter, serenidad, pero mucha fuerza al servicio de que no nos roben ni los valores, ni la tierra, ni el trabajo de esta nación. Y para eso no sirve tener lindas fotos y muchas gigantografías. Si después no voy a ser capaz, por miedo, de tener una sola palabra contra Kirchner cuando Kirchner esté sentado en la otra banca del Parlamento Nacional. Entonces ya los son morosos, ustedes aplaudanlo, pero por favor no lo voten. Porque ahí se necesita mucha fuerza, mucha resistencia, mucha serenidad, mucha unidad. Los amorosos son para telenovelas venezolanas, para eso tenemos las telenovelas. Yo para enamorarme de Kirchner me voy, porque soy copartícipe, actriz sería una diva, de una telenovela mexicano-venezolana. Acá se necesita carácter, conocimiento y fortaleza. Es así. Y nuestros diputados y nuestros candidatos, Margarita, Ricardito, todos los que van a... No quiere que le diga Ricardito, Ricardo. ¿Eh? Grau, claro, se necesita eso. Y se necesita mucha juventud y mucha madurez. Y se necesita que los actores más dañados, por eso está Laura Cañones, que es autoconvocada, que estuvo en las rutas y va a ser diputada nacional. Eso me dejaste. Y paso a paso vamos a esa victoria. Y el proyecto nacional es muy claro y es muy simple. Hay que respetar la Constitución, hay que construir la República, y eso se construye no diciendo vamos a dictar mal las leyes. La Constitución no necesita leyes para ser ejecutada. La Constitución, para ser encarnada, necesita muchas conductas ejemplares de respeto a la ley. La Argentina está harta de propuestas, está tan llena de propuestas como ausente de conductas. Y el marketing político dice, ¿cuál es la propuesta? Y le tiramos tal propuesta, vamos a barrer Plaza Francia. ¡Ay, qué divina propuesta! Dicen. Lo que se necesita es conductas. Que haya un presidente que nunca más mande facultades delegadas al Congreso. Que haya un Congreso que nunca permita facultades delegadas a un poder ejecutivo. Se necesita que los gobiernos respeten la justicia y la justicia se respete a sí misma, por favor. Porque yo también quiero saber si hay justicia en la Argentina. Porque yo los conozco a todos, porque yo vengo de la justicia, los conozco. Ya hay uno que anda que no sabe qué hacer, ¿eh?, en la Cámara Nacional Electoral. Entre que quiere quedar bien con el gobierno y la oposición, está en el límite. Seguramente quedará bien con el poder. Entonces, digo, me parece que esto es lo que se requiere, pero la segunda cuestión que se requiere es que no tengamos vergüenza, porque de esto nos metieron el cuento los kirchneristas, ¿eh?, y también algunos progres nuestros. Parece que tenemos vergüenza de ser prósperos. ¿Vieron? La clase media, cuando estamos en campaña, todos solo tenemos que hablar de los pobres. De la clase media no se puede hablar, aunque vos vivas en Barrio Norte, porque viste que los progres de izquierda viven en Barrio Norte, pero hablan de la pobreza todo el día como si vivieran en Fuerte Apache. Miren, los pueblos tienen derecho a la prosperidad económica, social, cultural, educativa, de salud. Y solo los pueblos prósperos, lo que sí tienen los pueblos prósperos, es que no construir su prosperidad sobre la base de la pobreza y la falta de prosperidad de los otros. Los pueblos prósperos tienen un deber moral, que es que todos los hijos de los que se oyen pobres en la Argentina sean prósperos como tienen derecho a serlo nuestros hijos. Y ese es el compromiso del acuerdo cívico y social, y les diría que es mi compromiso cristiano y personal. Nosotros no estamos acá para que las clases medias sean prósperas, pero queremos que sean prósperas. Nosotros centralmente estamos acá para que los hijos de los pobres sean prósperos como nuestros hijos. Nosotros no estamos acá para mantener el poder en la Argentina usando a los pobres. Y ahí está la política social del ingreso ciudadano a la niñez y a la vejez, que le va a cambiar la vida primero por ingreso, después por cultura, ¿eh?, y después por trabajo, a esos hijos que no son hoy de las padres pobres, que son tan pobres como nuestros bisabuelos cuando vinieron a América. Y que nosotros le damos vuelta la cara a veces en la calle sin darnos cuenta que ese bisabuelo también estaba en la calle. Lo tercero es que nosotros tenemos que conducirnos al desarrollo económico, hay que dejar en paz al campo. Y yo les diría que hay que dejar en paz a los que producen y a los que trabajan y a los que comercian. La provincia de Buenos Aires tiene tal nivel de presión impositiva sobre todo, que parece que, viste, la verdad es que así no se puede. Por eso Alfonso Fraga, que alguno dice, qué sé yo, que es liberal, pero todo es porque es listo y es de clase alta, ¿verdad? Eso le molesta. Porque la verdad es que está mucho más la centroizquierda que yo misma. Y escucharlo al fondo por acá y decir, vamos a aplicar los impuestos a la renta financiera, vamos a tener impuestos a las ganancias extraordinarias y vamos a hacer política social de distribución, y con eso acá de inglesito no pega. Porque vos tenés que ser barbudo, de 60 años y panzón, para ser economista progresista en este país. ¿A vos te parece? ¿Qué quiero decir? Que no tenemos que tener todos esos prejuicios de clase, hay que tener todas las clases, tanto Tony Flores que es divino o el Montítima del movimiento desocupado de La Matanza. Pero al lado va a estar también Alfonso, y al lado tiene que estar la clase media, y al lado tiene que estar el campo, y al lado tiene que estar el intelectual, y al lado tiene que estar un peronista republicano, y al lado un radical, y al lado un socialista, y al lado un independiente. Porque la Argentina la vamos a construir entre todos. Tenemos una política internacional. ¿A dónde vamos a ir, muchachos? Tenemos que ir con Brasil. Brasil hoy es una potencia y nosotros una vergüenza. Esto es así. Es así. Tenemos que ir hacia alianza, tenemos que recuperarnos, tenemos que ir hacia estrategia planamenta, tenemos que alejarnos de los payasos populistas, conquistadores de América Latina. ¡Destitúyase! Pero a ustedes les parece, si eso parece programa cómico. Es una tragicomedia. Y además, ese señor, que es tragicómico, tiene como embajadora ante Venezuela a la embajadora argentina. ¿Te parece embajadora venezolana? Viene, viola el matrimonio presidencial y se vuelve. Eso sí, avisa, ¿eh? El lunes te violo, me llevo puesta las inversiones argentinas en Venezuela. Y entonces el gobierno dice, respeto la decisión soberana. Brasil le dice, cuidado, no me viole, te ve, ¿eh? Ah, no, a vos te respetamos, a Cristina no. Y después Cristina se enoja, porque el violador decidió no violar a otro. Y entonces el señor le dice, es una broma. ¡Ay, la acepto! ¿Qué es? Pero la verdad, que cuando uno cuenta el relato, es una imbecilidad tan grande. Y de una indignidad tan grande. Yo no tengo nada que ver con Techín, yo ni conozco a Roca, miren lo que le diga. Y parece que Roca conoce a muchos políticos en la Argentina. ¿No está? Pero yo voy a defender las inversiones argentinas en el exterior, porque si no, nunca vamos a tener inversiones argentinas. ¿A usted se le ocurre que esto va a ser Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela? Yo creo que ni a Stalin se le hubiera ocurrido tal cosa. La verdad, que para salvar la Argentina hay que derrotar a este tipo. Y hay que derrotarlo en todo el país, y hay que derrotarlo en la provincia de Buenos Aires. Y esa tranquera que se abre, es el acuerdo cívico y social. Tuvimos fracasos en el pasado, sí. Todos. Argentina. ¿Qué quiere decir? ¿Que porque tuvimos fracaso no lo vamos a intentar? ¿Qué nos quiere decir el poder? ¿Que ellos no fracasaron? Si el mayor fracaso de la Argentina es el fracaso de la República, pero los que más fracasaron son los PJ. Nosotros no pudimos construir una república con justicia social, es cierto, pero ellos traicionaron la justicia social, empobrecieron a los pobres y están matando al pueblo peronista. ¿De qué me habla? No pueden gobernar, pero claro que no podemos gobernar, vamos a gobernar, porque el gran error fue no atacarlos por mafiosos. Sí, ¿quién no deja gobernar este país? Ya vamos a empezar. ¿Quién no deja gobernar? No puede, no puede. Lo decente, ¿por qué no puede? Pues estamos llenos de mafiosos. Entonces hay que enfrentarnos de una vez por todas. Porque si no, nos van a gobernar los nietitos de Moyano, que vienen muy mal según vemos que viene el hijo. Y las clases medias tenemos que participar. Por eso yo vengo de tantos lugares donde gente de campo, de la sociedad, tenemos que participar, porque también es culpa nuestra. También es culpa de la indiferencia. Desde ahora, gracias a Dios, en la tierra de habitantes, ahora brotó la ciudadanía. De los comerciantes tiene que brotar la ciudadanía, de las clases medias, de los que más tienen, tiene que brotar la ciudadanía. Porque no es que yo estoy en mi casa contesta, criticando, que esa era yo, hasta los 40. Yo era eso. Yo tenía todo, yo era exitosa, tenía todo el prestigio, hasta que un día un alumno me dijo, Lilita, vos no querés aceptar ni ser decana, ¿cierto? A mí me gustaba ganar dinero. Y tener prestigio al mismo tiempo, y ser profesora, hasta que me dijo, Lilita, vos no hables más, porque vos nunca aceptás. Y es cierto. Es fácil criticar sin involucrarse. Y aquí estoy, la vida me ha sacado mucho, pero no me ha puesto una sola arruga por esta lucha política. Así que a ganar el 28 de junio, ayuden, fiscalicen hasta la noche tarde. Va a ser un día muy difícil el 28, porque aunque ganemos, se va a manipular, nos van a asustar. Esperemos el lunes. Pero controlemos el comicio hasta última hora, porque esta vez vamos a ganar en todo el país. Va a ganar la ciudadanía, va a ganar la conciencia, vamos a ganar nosotros si estamos tan cerca de la luz, que los apocalípticos ahora son los otros. Muchas gracias.